Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Perder la libertad. Romanos 7, del versículo 19 al 21. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hoy hablaremos de la pérdida de la libertad frente a las adicciones. ¿Qué es una adicción? Miren la definición que me encontré. Hábitos de conducta peligrosas o de consumo de determinados productos del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica y fisiológica, que incluye la afición desmedida a algo. Cuando uno hace una lista de las cosas que pueden ser una adicción o que están siendo una adicción y uno no la acepta, uno encuentra cosas como estas. Por ejemplo, hay gente adicta a los videojuegos. Nuestros hijos se volvieron adictos a los videojuegos y los padres no están controlando tiempos y contenidos, porque un niño que anda disparando y matando a otros a tiros o con espadas y golpes, su cerebro está creando esto como una realidad, aunque afuera sea solo un juego. El cerebro lo crea como una realidad. Adictos a la pornografía, dependiendo de un sistema degradante, ultra degradante y falso de la felicidad sexual como es la pornografía. Adicto a muchas drogas, drogas o alucinógenas o drogas medicadas, pero que nos volvimos de una dependencia a este asunto. Adictos al alcohol, adictos a los deportes, adictos a la comida, otros adictos a emociones fuertes y algunos nos podemos volver adictos a personas. ¿Cómo hacer para no perder la libertad de controlar nuestras emociones? En primer lugar, como es un asunto donde uno ha perdido la fuerza de voluntad, se necesita una ayuda externa. Debe pedirla, debe solicitarla. Con confianza, cuando llegue el pico de la tentación, que puede durar más o menos 3 minutos, llame a alguien. Al pasar esos 3 minutos, si usted canta algo, habla con Dios, lee la Biblia o llama a un amigo o amiga, al pasar esos 3 minutos, esa tentación se ha disminuido. Y cuando vuelva, usted hace lo mismo, pero tenga a un par que le ayude y que ore con usted. Yo sé que la formación de este hábito va a ir disminuyendo la incapacidad que tiene el cerebro para tener fuerza de voluntad. Lo segundo que hay que hacer es desaparecer de la vista todo aquello que nos atrae. En muchos lugares hay que lavar cortinas, hay que volver a vaporizar y limpiar un mueble, porque todo huele al cigarro, por ejemplo, que me atrae su olor. Hay un punto muy importante y es que usted pueda identificar en qué momento una adicción se hace más fuerte, cuando tiene un choque emocional o después de una comida o en cierta situación. Bueno, cuando usted las identifica, se prepara con algo hacia afuera. Vivimos en una sociedad atrapada. Y los que nos venden cosas saben que si nos atrapan en ese círculo vicioso, nos van a desgastar. Las familias se han estado destruyendo por muchos tipos de adicciones. El celular es una adicción terrible, no podemos vivir sin él. Es un asunto que se volvió otro Dios en nuestra vida y por el cual hay que orar para que Dios nos ayude a desprendernos de esta situación. Vaya Cristo, Él da libertad, Él da el poder para vencer. Nada hay tan poderoso entre el cielo y la tierra que nos ayude a vencer, que no sea el poder de Dios. La ciencia ha demostrado que la fuerza de voluntad aumenta con oxígeno, así que haga mucho ejercicio al momento de un problema de adicción. Yo sé que yendo a Jesús podemos recuperar nuestra libertad y vivir sanos en familia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.